El investigador destaca en la publicación que el uso masivo que en la actualidad se le da a este tipo de fármacos, no solo en medicina, sino también en otros ámbitos, incrementa las posibilidades de que contaminen la naturaleza y lleguen a repercutir en la salud humana. Entre las posibles razones causantes de este problema señala, por ejemplo, que el aumento de la población total del planeta y la falta de recursos suficientes para tratar las aguas residuales provocan que las posibilidades de contagio entre microorganismos y el ser humano sean mayores. El hecho de que los residuos existentes en las aguas contaminen los ecosistemas naturales provoca que esas resistencias lleguen fácilmente al ser humano. Añade también que el uso de grandes cantidades de estos fármacos en la agricultura y la ganadería, en un nivel mayor al sector sanitario, pueden constituir un riesgo en la salud humana. Según el experto, es fundamental averiguar hasta qué punto la propagación de los antibióticos en los hábitats naturales puede ser nociva para el ser humano. Y además, Nuria, otra información que nos habla de un vertido de uranio que causa la alarma en el sudeste de Francia. Pues sí, ha ocurrido en una fábrica francesa, en el departamento de Romans-sur-Isère, el mismo en el que hace 7 días tuvo lugar otra fuga de 74 kilos de uranio. La Autoridad de Seguridad Nuclear del País Galo ya ha detectado varios vertidos radioactivos en la misma fábrica, como consecuencia de una ruptura en su sistema de canalización, aunque ha asegurado a la población que en este último caso no tiene impacto para el medio ambiente ni para la salud, ya que afortunadamente la fuga ha sido únicamente de unos cientos de gramos. A pesar de ello, el ministro francés de Ecología ha prometido una revisión de todas las plantas nucleares para asegurarse de que las medidas de seguridad establecidas son las adecuadas. Lo ha hecho en parte para calmar el ambiente tenso y la inquietud que se ha despertado en la población local. Hay que recordar también que en los últimos años Francia está apostando fuerte por la energía nuclear para disminuir su dependencia al petróleo. La información azul y verde que nos ha traído esta noche Nuria Ortiz. La rosa de los vientos en Onda Cero. Momento décimo aniversario, año 2007, el instante que recordamos hoy, Javier Juárez, el periodista Javier Juárez, presentaba, junto a Juan Antonio Cebrián, en este programa, La guarida de lobos, su último trabajo. En un lugar remoto, hermosísimo, de Prusia Oriental, se construyó un complejo de 80 edificios llamados La guarida del lobo, un cuartel general para la Alemania nazi, para Adolf Hitler, quien desde semejante recinto dirigió nada más y nada menos que la Operación Barbarroja. En junio de 1941, las tropas de la Wehrmacht invadían la Unión Soviética. Fue el principio del fin para el régimen nazi, sin duda alguna. Pero esa guarida del lobo era tan fuerte, que cuando Hitler quiso abandonarla, ordenó su demolición, pero no lo consiguieron. Tan duros eran aquellos bastiones, aquellas defensas, aquellos búnkeres, que no se pudo destruir en su totalidad, y hoy en día pues constituye un monumento, incluso que ha servido para aquellos que intentaron atentar contra la vida de Hitler en julio de 1944, y allí en ese monumento se les rinde homenaje. Tuve oportunidad de visitarlo y la verdad es que emociona y contrae el corazón ver de lo que fueron capaces algunos seres humanos. Vamos a hablar de la guarida del lobo. Vamos a hablar de licántropos. Antes comentábamos en la presentación del programa y decíamos que miles de nazis huyeron de Alemania. Se creó una organización llamada Ogro, aunque ahora algunos dicen que el término más exacto sería el de hombre lobo o licántropo. Y dicha organización se dedicó a sacar nazis de Europa rumbo a América. Pasaron por diversos países, Suiza, Italia, preferentemente desde el puerto de Génova, y por supuesto España. Buscaban papeles y en ocasiones, de forma casi inocente, la Cruz Roja se los proporcionaba, esos pasaportes, y miles salieron rumbo a Argentina, a Chile, a Brasil, pero en cambio otros optaron por quedarse en España. Bueno, en este país ya sabéis que por entonces había un régimen propicio para estos intereses nacionalsocialistas, y al menos una cincuentena se quedaron, entre ellos gente muy popular como Otto Skorzeny, uno de los mejores comandos del Reich. De él vamos a hablar esta noche con Javier Juárez, autor del libro La guarida del lobo. ¿Qué tal, mi querido Javier? Buenas noches. Muy buenas noches, Juan Antonio. Bueno, ya sabes que soy devoto tuyo, de tus tres obras, y la verdad es que navegas perfectamente por esta época histórica imprescindible, ¿verdad?, para entender quiénes somos ahora. Bueno, yo creo que sí, que yo creo que a pesar de que ese periodo en concreto de los años 30 y los años 40 es un periodo a nivel mundial y a nivel español también muy explotado por la historiografía, por la literatura también, yo creo que sigue habiendo hueco para la investigación histórica y también, por supuesto, para la literatura, ¿no? Y, por ejemplo, sigue habiendo hueco para episodios poco conocidos que tienen que ver con la participación de España en la Segunda Guerra Mundial y en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que este libro, modestamente, hace bueno, una incursión en ese terreno, en el terreno de un episodio poco conocido como fue el apoyo que desde España y por muchos españoles se brindó a en fin, infinidad de personas que procedentes del Tercer Reich o de países satélites del Tercer Reich, como era el caso de Croacia, como era el caso de la Italia fascista de Mussolini, como era el caso de gobiernos títeres, llegaron a España muchos, como tú bien decías, Juan Antonio, se quedaron en nuestro país amparados, protegidos, en muchos casos ni siquiera con documentación falsa, y como muchos de ellos también, como igualmente decías antes, bueno, pues consiguieron finalmente lograr su destino ideal, que era básicamente Argentina, aunque también otros países del cono sur latinoamericano. Antes hablábamos de esta organización OGRO, ¿verdad? Uh-huh. Era más o menos la encargada de sacarles de Europa, ¿no? Bueno, existía toda una madeja de, sí, de organizaciones clandestinas que se dedicaban a esta labor, que además era una labor muy compleja también porque consistía en varios campos, en varios aspectos. Había una labor que era fundamentalmente, es decir, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, hay miles y miles de soldados alemanes prisioneros en los campos de prisioneros no solamente de Alemania y Austria, sino de otros países donde se había estabilizado el frente en los últimos meses de la guerra, como es el caso del norte de Italia, por ejemplo. Sí, sí, sí. Hay organizaciones que fundamentalmente se inician o se crean clandestinamente para aliviar, entre comillas, las condiciones de reclusión de estos prisioneros de guerra. Son organizaciones, entre comillas, también más benignas, porque fundamentalmente lo que hacían era bueno, pues pasar comida clandestinamente a los campos, establecer servicios de enlace y de comunicación entre los prisioneros fuera, los prisioneros dentro, con personas que querían mantenerse en contacto con ellos. Pero hay otro tipo de organizaciones sobre las que se ha escrito mucho, sobre las que ha habido mucha leyenda, sobre las que también se ha recreado mucha literatura, que tenían otros fines mucho más peligrosos. OGRO es una de estas organizaciones. Odessa es otra organización que también ha estado mucho tiempo a caballo, ¿verdad? Entre la leyenda y la realidad. Ya, bueno, que se encargaban de poner las dos S, ¿verdad? Como las... Sí, efectivamente, como las SS. Las SS, de hecho, tiene su lógica porque la sigla de Odessa corresponde a Asociación de Antiguos Miembros de las SS. De las SS. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. 11 minutos y unos segundos para llegar hasta las 4 de la madrugada. Nos quedan por delante muchas cosas, vuestros correos electrónicos, pero también, Silvia, agradecer a nuestros oyentes su presencia en esta tercera jornada de Puertas Abiertas. Han venido desde muchísimos sitios. Exactamente. Y nos han traído muchísimas cosas. Pues sí, la gran mayoría de Madrid, por lo cercano, pero también de Miranda de Ebro, de Pontevedra, de Bilbao, de Logroño, Salamanca... De Murcia, de Cartagena, de Valencia, de Zaragoza y también, sí, de Alemania, aunque muy bien. Ha hecho escala en Valencia, ¿eh? Ha hecho Alemania, bueno, escala en Valencia y luego en Madrid. Pero muchas caras nuevas, ¿verdad? Porque, hombre, ha habido gente que ha repetido, pero... Se ha procurado es la primera que... vez muchos de ellos. Exactamente. ¿Sí? Y bueno, pues ya hemos dado buena cuenta de un tiramisú y de tarta de chocolate. Y luego poquito a poco, pues iremos tirando de esa despensa con unos fardalejos, un vinito. Bueno, ya os iremos contando, frutito de Aragón. Y hay que hablar con Fernando Rueda, que se ha ido con las manos llenas de botellas. Sí, porque yo le he dicho, digo. Sí, tío, así se iba de contento. Digo, antes de que se vaya, si queréis ofrecerle algo, oye, pero él es que nada, se lo ha llevado todo. Sí. Iba de contento y de feliz. Por lo menos veamos algo positivo. Luego a la hora de volverse no damos en el control, sí. Oye. Bueno, y hay que decir que Miguel e Isabel son dos hermanos de Barcelona, de Rubí, que estuvieron la semana pasada con nosotros, el domingo. Y dice que le gustaría que todos los oyentes supieran lo agradable que resultó para ellos la experiencia, al poder ver a los tertulianos y al resto del equipo... cómo hacían y cómo era casi como unos héroes de dibujos animados en carne y hueso. Y luego que le resultó el programa bastante más estresante y con una ardua elaboración que a lo mejor a través del micrófono y pues no, o según están escuchando el receptor, no tenían esa interpretación. Uh-huh. Y bueno, aparte de agradecer todo lo bueno que hiciste, te llaman San Bruno porque estuviste firmando libros hasta altas horas de la madrugada. Dice que si pueden, repetirán la próxima temporada. Pues estaremos encantados. Y bueno, intentamos en la medida de lo posible, pues nuestros oyentes son el patrimonio de este programa, el gran patrimonio, y cuidarlos y estamos encantados. Además, estamos enormemente agradecidos a ellos, sobre todo por este año tan, tan complicado, y enormemente agradecidos. Exactamente. Desde Madrid nos ha escrito José Antonio. Dice, mi pregunta es directamente para Bruno. Querría saber en qué año comenzaste a presentar en temporada de verano el mejor programa cultural y misterioso de la radio española. Me gustaría que comentaras quién te dijo que ibas a presentar La Rosa de los Vientos en la temporada de verano, si querías presentarlo, si fue nuestro maestro Cebrián, dice nuestro amigo José Antonio, y al recibir la noticia, ¿cómo te lo tomaste? Como gran privilegiado, como una gran responsabilidad, te tengo que felicitar porque lo estás haciendo fenomenal. Muchísimas gracias. Evidentemente fue Juan Antonio Cebrián quien me lo comentó y quien me lo pidió. Temporada, han sido seis, yo creo que fue la temporada 2002. 2003, sí. Bueno, lo que ocurre es que el verano no coge uno y otro año. La temporada 2002, creo que fue el año 2002 el primero, exactamente, el primero en el que hice el verano. Luego le cogiste gusto. Y luego le cogí gusto. Y fue Juan Antonio que me lo tengo perfectamente grabado en la memoria, ese momento, esa llamada de teléfono. Y fue por un lado, me sentí absolutamente privilegiado y premiado y muy asustado, evidentemente, ¿no? Pero bueno, pero sobre todo muy, muy privilegiado, encantado además. Pero si repetiste, ¿por qué lo harías bien? Bueno, y lo intentamos y creo que se pudo hacer algunas cosas bonitas, intentar que el resto del equipo pudiera descansar medianamente tranquilo, ¿no? Con el programa, que es lo que yo intentaba, ¿no? Y disfruté muchísimo desde ese primer año y todo, sí, pero claro, con muchos nervios, sobre todo cuando Juan Antonio me lo comentó. Me hubiera gustado darle unas gracias enormes, pero es que estaba asustado a la vez, ¿no? También tenía la experiencia, venías también de dirigir otro programa en otra emisora, incluso coincidiste también con uno de nuestros compañeros técnicos, con Peñalba. En Radio Voz, veníamos años anteriores de El Mundo Misterioso, un programa en Radio Voz, pero Radio Voz era una cadena más pequeñita, entonces bueno, impresionaba menos, ¿no? Bueno, ¿y les damos una pequeña primicia a los oyentes? Sí, las... ¿Y este verano qué va a pasar? Sí, muchos lo preguntan. Que, si alguno duda, La Rosa de los Vientos sigue igual con este horario. Y vamos a grabar programas con entrevistas y vamos a tener un pequeño descanso, pero continuando el programa más o menos con los temas que conocen los oyentes, con más entrevistas, con algunos temitas, y mientras recargamos pilas para la temporada próxima. Y aquí estará Nuria. Aquí estará Nuria y bueno, intentando que... Y además compaginando con la información olímpica que puede tener lugar en cualquier momento. Arranca, ¿no? El 8 del 8 del 8. 2008. Así es. Beijing. Y La Rosa de los Vientos sin parar ni una sola semana. Y además, Nuria, según, aparte de que te haga el acompañamiento durante todo el programa, según va soltando toda la documentación y todo el material, va a ir dando saltos y va a hacer las pruebas, según se... Como al final le quitaron el puesto... Le quitaron el puesto en La Oreja de Van Gogh, pues ahora aprovecha. Cierto. Mira, claro, mira. Aprovecha. Al final total. Fue el aire, Nuria. Yo lo intenté. Que ahora que mencionas al aire de La Oreja de Van Gogh, que lo hemos mencionado tanto y lo hemos seguido, poca repercusión, ¿verdad? El anuncio oficial. Bueno, el lunes. Ha dejado un poco frío, el lunes creo, ha sido, al público. El lunes ha sido cuando dieron la noticia, pero bueno, como ya casi todo el mundo sabía quién iba a ser. Y bueno, pues ha pasado, no desapercibido, porque sigue apareciendo en las portadas de algunos periódicos, sobre todo digitales, por supuesto, pero yo creo que se seguirá escuchando, hablando de ella, porque entre otras cosas es la cara de un anuncio que está ahora mismo ya en antena, es un anuncio de champú, no vamos a decir más, y me imagino pues que dará mucho que hablar. El disco se presenta en septiembre, así que a partir de septiembre será cuando veamos la trascendencia de, claro, de la y en nueva octubre cantante. El disco de Amaya. Y vamos con más correos de nuestros oyentes. Nuria. Jesús Abel también estuvo el fin de semana pasado, nos da las gracias por la experiencia y dice, quería hacerle llegar a Bruno una pregunta que olvidé hacerle. Lleva mucho tiempo intentando encontrar el libro 100 enigmas del mundo y no puede encontrarlo por ningún lado y le agradecería muchísimo que pudieras dar alguna indicación para encontrarlo. quedan muy poquitos ejemplares distribuidos, la editorial está un poco extraña en su comportamiento, pero todavía están a la venta. Y en estos mismos días yo sé que se ha conseguido, lo decimos porque bueno, no pasa nada, pero es una forma de guiar en la Casa del Libro con dificultades algunos ejemplares de la cuarta o quinta edición de ese libro editado por Corona Borealis de 100 enigmas del mundo. Y si no, por internet, yo creo que también por podrá... Por la página web, ¿no? De internet, exacto, o sea, me refiero que hace el libro a través de internet. Ya en lo que es la estantería física, tengo mis dudas. Y bueno, hay que mandar un saludo muy grande porque nos escuchan desde la UCI del Hospital de Lugo. Dice que las noches son muy largas y que gracias a nosotros pues se hacen más agradables. Además, aprenden muchas cosas... Y Monse, sobre todo, le manda mucho cariñito a su hermana Nuria. Y nosotros a ellas. Y a toda la gente que está hospitalizada y que nos escucha. E intentamos que esas horas pues se le hagan lo más cortas posible. Por supuesto. Además, este programa hacemos para todos los que escuchan, pero nuestro corazón intenta estar más cerca de esas personas que necesitan todavía más de esa compañía y de ese apoyo, por las razones que sean, ¿no? Para eso, la radio en estas horas yo creo que cumple una función muy importante. Y sobre todo a ellos, saludos enormes a todos los que hacen el turno de noche, a todos, absolutamente a todos, ¿no? Pero especialmente a quienes pasan momentos complicados. En 10 días estoy por ahí, por Lugo. Vamos con qué? Nada, preparando un convite allí. Ah, muy breve. Una fiesta. Unas tapillas. Una frusilería. Nada, nada. Nada importante. ¿Con corbata? No. Con corbanda. Ah. Ya no doy más detalles. Dice Lucía, he visto este fin de semana. Pero estaremos de guapos. Y traje morado. Es verdad, con trajes morados. O verdes. A rayas. Nos cuenta Lucía que ha estado el pasado fin de semana visitando el Teatro Romano de Cartagena. Dice que el Museo Obra de Moneo, que es una pasada, que la reconstrucción del teatro ha sido cuidadosa, muy respetuosa, a pesar de que se han encontrado casi el 60% del edificio porque fue reutilizado para hacer un mercado. Aquí las autoridades no han tenido la tentación de imponer una reconstrucción. Os recomiendo que lo visitéis, dice Lucía. Esto es a raíz de lo de Ignacio, que estuvo comentando todos los teatros. Exacto, estoy hablando de varios de ellos, del de Cartagena, del de Sagunto, y teniendo esa información sobre esas reconstrucciones, sobre algunas que había con dudas, otras con menos dudas, sobre el trabajo que se estaba haciendo, siempre con buena intención, a veces con más o menos acierto, pero intentando acercar el mundo romano tan importante en España, tan importante en nuestra península, hace esos 2000 años. Formamos parte de esa historia y somos lo que somos en parte gracias a ese periodo. Y Rafa de Valencia nos dice que con nuestro horario nunca ha conseguido escuchar más de una hora de programa y quiere saber si es posible descargarse los programas y grabarlos en un MP3 para escucharlos después durante la semana. Pero si son las 4 de la tarde, ¿no? Ahora, sí. Son las 4. Estamos esperando. A punto de las 4 de la tarde. Estamos escuchando, José, y son las 4 de la tarde. Estamos esperando a que alguien se decida a poner en internet podcast del programa, porque es no una ninguno, cosa que no consigue no, nadie, ¿verdad? Ni páginas dedicadas al programa. Nada. Estamos haciendo un cursillo de internet. Sí. Onda Cero. .es y a partir de ahí tecleando La Rosa de los Vientos en el buscador, por ejemplo, Google, encontrará infinidad de páginas y, por supuesto, juanantoniocebrian.com también, infinidad de páginas con muchísimos contenidos del programa, con programas enteros, por fechas, en todas sus variantes, en todas sus versiones, para escucharlo a cualquier hora y de cualquier forma. Es decir, afortunadamente, La Rosa de los Vientos está en internet. La semana pasada, puesto número 4 entre todos los podcasts descargados en castellano. Primer programa de radio, por encima de cualquier otro, hablado en castellano. Yo no, creo que es un dato importante. No pagamos a Apple, ¿eh? No, yo no he dicho esta vez de dónde es el servidor. Para una vez que no tiene sus maletines. Le pagan a él. Esa es la jugada, sí, le pagan por a él. Sí, se ha descubierto. Ya era hora. Si no dices la fuente, en mi ranking estamos el número 1. Bueno, damos las gracias a todos los oyentes, supuesto, que nos han visitado. Muchas gracias a todos. Y un aplauso muy grande. Un aplauso nuestro para vosotros. Y mañana repetimos. Mañana repetimos con más oyentes. El verano va avanzando, noche de domingo a lunes, a la 1 de la madrugada, a las 12 en la comunidad de Canaria. Hasta entonces tenéis que hacer una cosa y es seguir disfrutando de la compañía de Onda Cero Radio.